Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Los cinco y el tesoro de la isla. Capítulo 6. Lo que hizo la tormenta. Los cuatro dirigieron la vista al mar. Habían estado tan entusiasmados explorando el viejo castillo que ninguno se había dado cuenta de que el tiempo estaba cambiando. Se oyó otro trueno. Parecía el mugido de un perro surcando todo el espacio. Timoteo, al oírlo, lanzó un prolongado gruñido que, a su vez, parecía un trueno. «¡Dios mío! ¡Se nos viene encima!», dijo Jorge alarmada. «No creo que tengamos tiempo de coger el bote y regresar. El viento es fortísimo. Fijaos cómo el cielo cambia de color». Pero ante el sobresalto de los chicos estaba oscureciendo a ojo vista, y pesadas y plomizas nubes lo iban taponando poco a poco. Echaron a correr vertiginosamente. El viento producía un sonido tan lúgubre que la pobre Ana se sintió horrorizada. «Está empezando a llover», dijo Julián, extendiendo la mano en el que caían fuertes y espaciados goterones. «Será mejor que nos refugiemos en aquella habitación de piedra, ¿verdad, Jorge? Si no, nos vamos a mojar de lo lindo». «Sí, esa está muy cerca», dijo Jorge. «Fíjate qué olas más enormes. Va a ser una tormenta de las más fuertes». «¡Oh, cuántos relámpagos!». Las olas iban siendo cada vez más altas. Resultaba extraño ver el cambio que se había producido en el mar en tan poco tiempo. Las olas se precipitaban en grandes masas contra las rocas, invadiendo la playa con gran estruendo. «Siento no haber metido el bote más adentro de la arena», dijo Jorge de pronto. «La tormenta esta parece que va a ser de las peores. En verano ocurre con frecuencia». Ella y Julián se separaron de los demás y fueron corriendo a la otra parte de la isla, en donde había dejado el bote. Hicieron bien en darse prisa, porque las olas estaban ya precipitándose contra la embarcación. Los dos consiguieron arrastrarla hacia adentro y Jorge la amarró fuertemente a un arbusto silvestre. La lluvia había arreciado y los dos niños estaban empapados. «Espero que los demás hayan recordado el camino que conduce a aquella habitación», dijo Jorge. Efectivamente, cuando Julián y Jorge llegaron, ya estaban allí los otros tres, bien resguardados de la tormenta, aunque algo asustados y con cierto frío en el cuerpo. La habitación estaba muy oscura. Apenas podían distinguirse con la escasa luz que entraba por los estrechos ventanucos y la pequeña puerta. «Si pudiéramos encender un fuego para hacer más agradable la estancia», dijo Julián mirando al derredor. «No sé si podré encontrar aquí madera seca». A manera de respuesta se oyó el desafinado graznido de unos cuantos grajos que volaban en grupo, huyendo de la tormenta. «Ya lo creo», gritó Julián. «Al pie de la torre hay montones de ramas y palitroques que traen los grajos para hacer sus nidos. Está todo lleno». Echó a correr bajo la lluvia en dirección a la torre. Una vez allí, recogió una buena cantidad de ramas secas y volvió a la habitación de refugio. «Muy bien», dijo Jorge. «Con esta leña podremos encender un buen fuego. ¿Alguno de vosotros tiene un trozo de papel para encenderlo? Cerillas también me hacen falta». «Yo tengo una cerilla», dijo Julián. «Pero me parece que no tenemos ese papel». «Sí, sí», dijo Ana. «Podemos aprovechar los envoltorios de los bocadillos». «Buena idea», dijo Jorge. Desenvolvieron, pues, los bocadillos y pusieron los envoltorios sobre una gran piedra, después de frotarlos y secarlos. Luego, se dispusieron a encender el fuego, para lo cual distribuyeron bien las ramas sobre los papeles. Todo fue a las mil maravillas. El fuego del papel prendió rápidamente en la madera, porque las ramas estaban bien resecas. Pronto pudieron oír el agradable chisporroteo de las danzantes llamas, que empezaron a iluminar la vetusta habitación. La oscuridad reinaba afuera. Las nubes bajas y en compactas masas casi rozaban las torres del castillo. ¡Y cómo corrían! El fuerte viento las arrastraba en dirección noreste, con un viento zumbido que se confundía con el bramar de las olas. «Nunca había oído el mar rugiendo de esa manera», dijo Ana. «¡Nunca! Realmente parece imposible que pueda sonar más fuerte». Qué difícil resultaba a los chicos entenderse entre los zumbidos del viento y el ensordecedor bramar de las olas, azotando la costa de la isla en todas direcciones. Tenían que hablar a voces para hacerse oír. «¡Vamos a comer!», gritó Dick, que estaba hambriento según su costumbre. «Es lo único que podemos hacer mientras dure la tormenta». «Sí, no es mala idea», dijo Ana mirando codiciosamente los bocadillos de jamón. «Será muy divertido hacer un picnic alrededor del fuego en esta habitación vieja y oscura. Los antiguos habitantes de este castillo habrían comido Los antiguos habitantes de este castillo habrían comido aquí más de una vez. ¡Cómo me gustaría poderlos ver! —¡Pues yo no los veo! —dijo Dick, mirando temerosamente a su alrededor, como si esperase que alguien del pasado fuera a entrar en la habitación para compartir el ágape. —Ya nos han pasado bastantes cosas hoy. No hace falta que además tengamos apariciones. Todos se sintieron más animados cuando empezaron a comer y a beber. El fuego se hacía cada vez mayor, a medida que iba quemando más y más madera. Producía un calor muy confortable a pesar de ser verano, ya que la fuerte ventisca había hecho bajar bastante la temperatura. —Podríamos ir por turnos a la torre para traer más madera —dijo Jorge. Ana se sintió sobrecogida. Hasta entonces había procurado por todos los medios disimular el miedo que la tormenta le producía. Pero tener que salir del refugio y andar ella sola bajo la lluvia y los truenos era demasiado. Poco parecía agradarle mucho a Timoteo la tempestad. Estaba sentado, muy pegado a Jorge, con las orejas empinadas, y lanzaba un gruñido cada vez que oía tronar. Los niños de vez en cuando le daban trozos de sus bocadillos, que el can comía ávidamente porque también estaba hambriento. Cada niño había traído 4 bocadillos. —Yo voy a darle a Timoteo todos mis bocadillos —dijo Jorge—. No me acordé de traer sus galletas y parece que tiene mucha hambre. —No hagas eso —dijo Julián—. Es mejor que cada uno de nosotros le dé un bocadillo. Así, el perro podrá comerse 4 y a nosotros nos quedarán 3 para cada uno. Creo que tendremos suficiente. —Eres muy agradable —dijo Jorge—. Timoteo, ¿verdad que todos somos muy simpáticos? Timoteo confirmó. Se puso a lamer uno por uno a los 3 hermanos, con gran regocijo de estos. Después, dio media vuelta y ofreció a Julián la barriga para que le hiciera cosquillas. Cuando acabaron de comer, atizaron el fuego. A Julián le tocó el turno primero para ir por más madera. Salió de la habitación desapareciendo en la oscuridad bajo la tormenta. A mitad de camino, se paró y miró a su alrededor, mientras la fuerte lluvia empapaba su desnuda cabeza. La tormenta tenía que estar encima mismo de él, porque los truenos se oían al mismo tiempo que se veían los relámpagos. Normalmente, Julián no tenía miedo a las tormentas, pero esta vez era tan fuerte que estaba algo asustado. Era una tempestad impresionante. Los relámpagos rasgaban el cielo con sus pocos segundos de intervalo, y los truenos eran tan horrísonos que producían la impresión de que se estaba derrumbando toda la montaña de la isla. El mugido del mar solo podía oírse entre trueno y trueno, pero también era horrendo. Julián, que estaba en medio del castillo, sentía las salpicaduras. —Me gustaría ver las olas —pensó—. Si a esta distancia me salpica el agua, deben ser sencillamente enormes. Se encaramó en lo alto de la vieja muralla que rodeaba el castillo. Desde allí pudo ver el mar abierto. Abarcó la orilla con la mirada. Quedó pasmado. ¡Qué impresionante era lo que tenía ante los ojos! Las olas parecían enormes muros de color gris pardo. Se estrellaban contra las rocas a lo largo de toda la costa, resplandeciendo con blancos fulgores bajo el tormentoso cielo. Azotaban los contornos de la isla, revolviéndose en impresionante resaca con tanta fuerza que Julián podía sentir cómo el suelo de la muralla temblaba bajo sus pies. El espectáculo era espeluznante. Hubo un momento en que temió que el mar pudiese llegar en su furia a inundar y arrasar la pequeña isla. Pero se consoló pensando que lo que no había ocurrido nunca no era probable que sucediera ahora. Siguió contemplando el mar hasta que de pronto algo extraño descubrieron sus ojos. A través de las olas podía divisar la sombra de una gran mole que aparecía y desaparecía a intervalos. ¿Qué podría ser aquello? No puede ser un barco, se dijo Julián a sí mismo, mientras el corazón empezaba a latirle apresuradamente. Observó con más atención a través de la fuerte lluvia. Pues más parece un barco que otra cosa. No quisiera que fuese un barco. Con esta tempestad nadie que hubiera dentro se salvaría. Siguió mirando durante un rato. La misteriosa sombra aparecía otra vez ante su vista. Luego volvió a desaparecer. Julián decidió regresar enseguida para contárselo a los demás. Echó a correr en dirección a la habitación refugio. —¡Jorge! ¡Dick! Acabo de ver algo raro entre las rocas desde lo alto de la muralla. Es una sombra que parece un barco, pero no debe serlo. ¡Venid a verlo! Los demás escucharon sorprendidos. Jorge echó precipitadamente 2 trozos de leña más al fuego para evitar que se apagara durante su ausencia, y poco después todos corrían bajo la lluvia siguiendo a Julián. La tormenta no parecía ahora tan fuerte. La lluvia había amainado. Los truenos se oían más distantes y los relámpagos eran menos frecuentes. Julián los llevó a todos hasta lo alto de la muralla, utilizando el mismo camino que la vez anterior. Cuando llegaron arriba, pudieron ver las enormes olas de color gris verdoso estrellándose contra las rocas con una inusitada furia, como si quisiesen engullirse la isla entera. Ana cogió a Julián por el brazo. Estaba asustada y se sentía muy poquita cosa. «No te asustes, Ana», dijo Julián con fuerte voz. «Ahora, antes de un minuto, vas a ver algo muy curioso». Todos miraban atentamente la rocosa orilla. Al pronto no vieron nada en particular, porque las olas eran demasiado altas. De pronto Jorge vio la sombra de que había hablado Julián. «¡Qué gracia!», gritó. «¡Es un barco! ¡Sí que lo es! ¿Se estará hundiendo? Es un barco grande. No es ningún yate ni tampoco un pesquero». «¡Oh, a lo mejor hay personas dentro!», gimió Ana. Los cuatro observaron atentamente el barco y Timoteo empezó a ladrar cuando vio el oscuro bulto moviéndose de un sitio para otro entre las furiosas olas. El mar estaba arrastrando el barco hasta la orilla. «¡Se va a estrellar contra esas rocas!», dijo Julián de pronto. «¡Mirad, ahora!». No bien hubo hablado, se produjo un fuerte estrépito. La nave había quedado incrustada entre los afilados salientes de las peligrosas rocas de la costa sudeste de la isla. Ahora apenas se movía ya, a pesar de que las olas, con toda su furia, continuaban precipitándose contra el barco. «¡Ha encallado!», dijo Julián. «Ahora ya no se puede mover. Supongo que la tempestad amainará pronto. Entonces quedará allí sujeto». Mientras hablaba, un débil rayo de sol había aparecido por un momento entre un claro de las nubes. «¡Qué bien!», dijo Dick mirando al cielo. «Parece que el sol saldrá otra vez pronto. Entonces podremos calentarnos y secarnos, y tal vez averigüemos algo sobre ese misterioso barco». «¡Oh, Julián! No quisiera que hubiese nadie a bordo. Espero que todos se hayan puesto a salvo con los botes salvavidas». El cielo se aclaró un poco más y el viento amainado se había convertido en una fuerte brisa. El sol volvió a salir, esta vez durante más rato, y los chicos se sintieron muy confortados con el calor de los rayos. Todos seguían mirando el barco. La luz del sol le daba ahora de lleno. «Hay algo extraño en todo esto», dijo Julián despacio. «Algo terriblemente extraño. Nunca había visto un barco como este». Jorge no hacía más que contemplar el navío con una mirada extraña. Miró luego a sus primos, quienes quedaron sorprendidos del raro fulgor de sus ojos. Estaba tan excitada que no podía articular palabra. «¿Qué te pasa?», preguntó Julián, cogiéndole la mano. «¡Oh, Julián, ese es mi barco!», gritó Jorge con una voz muy alta y excitada. «¿No adivinas lo que ha ocurrido? La tempestad lo ha sacado del fondo del mar y lo ha metido entre esas rocas. ¡Es mi barco!». Los tres hermanos comprendieron pronto que su primita tenía razón. Aquel era el barco hundido de Jorge. ¿No era un barco muy extraño? ¿No era antiguo? ¿No estaba lleno de algas? ¿No tenía una silueta de otros tiempos? Aquel no era ni más ni menos que el barco hundido de Jorge, al que la tormenta había arrancado de donde yacía, arrastrándolo luego contra las rocas de la orilla. «Jorge, ahora sí podremos meternos en el barco y registrarlo bien», gritó Julián. «Lo exploraremos de punta a punta y encontraremos las cajas con las barras de oro. ¡Oh, Jorge!». ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en iVoox. También puedes hallarnos en Facebook, YouTube e Instagram. Encuéntranos como Cuentos Infantiles por Andrés Escobar. Y recuerda que cada jueves tenemos un capítulo nuevo de esta historia, Los Cinco y el Tesoro de la Isla.